Gloria al Señor. Bendecido sea nuestro Dios. Siga ahí en comunión con su Dios, porque va a bendecirle en esta hora. El Señor tiene bendiciones para nosotros y la tiene hasta que sobreabundan. Así es que póngase en disposición de recibir la bendición que el Señor tiene para su vida en esta hora. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo a partir del verso 8. Vamos a estar leyendo una porción muy conocida por nosotros, de manera que nos es muy familiar. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zareta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Padre de la gloria, en esta hora, Padre, ministra mi vida. Ahora, Señor, quiero hablar a la iglesia, pero habla a mí primero, Señor, para que la iglesia sea ministrada de parte tuya, oh Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. El tema que tenemos en esta mañana para compartir con ustedes es: ¿qué hay en tu tinaja? ¿Qué hay en tu tinaja? Yo sé que no es difícil de comprender lo que es una tinaja. Todos conocemos lo que es una tinaja. Generalmente en los campos, ya ahora hay nevera, pero en los campos usábamos la tinaja para guardar agua fresca en esa tinaja. En la antigüedad, la tinaja, aun cuando se guardaba líquido, no solo se guardaba líquido, sino que se guardaba aceite, granos, cebada. Era una especie de almacén de guardar provisiones. Hoy pudiésemos decir la despensa de nuestros hogares. La cuestión es que en la tinaja se guardaban esas cosas que nosotros íbamos a usar, y muchas veces en la cocina. Y en esta ocasión, en esta porción que hemos leído, se desarrolla un diálogo que ya ustedes conocen, pero es interesante ver que hay dos personajes ahí interesantes en el que se desarrolla este diálogo de los versos que nosotros hemos leído y lo que continúan en ese capítulo. Y es que Elías viene por una situación difícil que estaba pasando, viene corriendo, viene de caminar un buen trayecto, pero en ese trayecto a él le hizo falta agua y alimento. Y miren, hermanos, qué importante es esto. Cuando uno viene de parte de Dios, cuando Dios ordena que tú hagas algo, hazlo. Porque Dios ya tiene la provisión para ti. Elías estaba en un arroyo donde él tenía alimento y tenía agua, imagínese usted. Luego el Señor lo manda por un lugar donde no hay agua ni hay comida. Ya usted puede imaginar la situación que estaba pasando Elías, donde no tiene agua, donde el agua es algo muy importante para la vida y mucho más también la comida. Y de ambas estaba él careciendo en ese momento. Pero el Señor le dio una orden. Se secó el arroyo, no hay agua, no hay comida, pero vete allá, que hay a Sarepta, que allá hay una mujer viuda, que yo he dado una orden, dice el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Él confió en lo que el Señor dijo. Él confió en que había allí, en ese lugar, una provisión que ya Dios había establecido para él. Hermano, muchas veces se nos dificulta a nosotros creer lo que Dios ha ordenado para nosotros. En esta semana, me llegó un mensaje a mí. Yo estoy orando por algo, yo estoy orando. Y yo quiero que la iglesia ore, no le voy a decir por qué. Pero usted tiene que orar y decir, yo voy a orar por lo que el pastor está orando. Y a mí me llegó un mensaje, de esos que le llegan a ustedes también en el celular. Y decía, a ver si lo recuerdo exactamente, decía, óyeme, no temas por lo que tú estás pasando, porque lo que Dios tiene para ti es grande. Me llegó ese mensaje. Y yo, como estoy orando por algo grande, yo no sé dónde está, pero estoy orando por algo grande. Ayer le doy una bola en la universidad a una muchacha que va saliendo, una hermana, y cuando le doy la bola me dice, cuando ya viene por H, me dice, óigame, qué bueno que usted me dio esta bola, porque yo la semana pasada recibí una revelación de Dios, pero no quería decírselo a la universidad, quería decírselo solito, así como estamos usted y yo ahora. El Señor me dijo, dile a él que hay una cosa grande para él y que yo se la voy a dar, que esté ahí esperando que yo se la voy a dar. Y ella me decía, y yo lo veía a usted allá arriba. Eso me decía ella. Y yo lo veía allá arriba. Usted estaba por encima de todos los que estaban. Digo yo, le contesté como le dijo el Señor, digo yo, eso no es la carne que te está hablando, es el Espíritu que te está hablando, es el Espíritu que te está hablando, porque yo estoy orando y yo estoy pidiendo y yo sé que Él me va a dar lo que estoy pidiendo. De manera, hermanos, que Elías salió Salió sin saber a dónde iba. Y cuando llega, dice Elías, huyendo de Jezabel, y él sigue corriendo allí y va caminando. Dios está en cada situación por la que nosotros estamos pasando. No temas cuando Dios te ordena. Muévete en la dirección que Dios te ordena, porque Dios está contigo y tú tienes que mantenerte confiado en tu Dios. La tinaja, hermano, yo no sé cómo está tu tinaja hoy, pero la tinaja es una expresión de lo que tú tienes y por lo que tú tienes garantía para seguir viviendo. Pero al momento que la tinaja no solo tienen poco, hay momentos que no tienen nada. Elías, la viuda tenía una tinaja que tenía poca cosa. Elías estaba peor, no tenía tinaja. ¿Usted está oyendo? Elías no tenía tinaja, la viuda tenía una tinaja que tenía algo, pero Elías no tenía tinaja. Hermano, muchas veces nosotros estamos confiados en las cosas que tenemos y por lo que tenemos, por eso vivimos. Pero el Señor no te está pidiendo que tú tengas para vivir. El Señor está pidiéndote a ti que confíes en Él. Algunas veces yo digo, Señor, ¿de qué manera yo le voy a decir a la iglesia que lo único que tiene que tener es confianza y fe en ti? Y yo voy a seguir diciéndoselo hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga, le seguiré diciendo que nuestra confianza está en el Señor. Ahí es que está la garantía de lo que debe estar en la tinaja. Porque lo que debe estar en la tinaja, no importa dónde esté, Dios tiene la provisión para ti. Dígale a tu hermano, ¿y cómo está tu tinaja hoy? ¿Cómo está tu tinaja? Pregúntele a su hermano en esta mañana. ¿Cómo está tu tinaja hoy? ¿Está como el de la viuda? Mire que cuando Elías llega ya a la puerta de la ciudad, se encuentra con esta mujer recogiendo unos leños para ella preparar una tortica. Y vea, hermano, una torta es lo que ella va a preparar. Y después de la torta, ¿qué es lo que ella espera? Oye, esto es paradójico. Comerse una torta para morir, ¿esto será? Oye, ella está para preparar una torta para entonces acostarse a morir. Oye, estoy buscando unos leños porque voy a preparar una torta para mí y para mi hijo y para mí. Y luego, esperar la muerte. Hermano, eso, yo no he visto una gente así como que se ponga a comer primero para entonces decir que me voy a morir ahora. Hermano, allí esa mujer estaba preparando y entonces ha corrido mucho por internet. Un video de un José el Económico que le dice. Con 65 pesos ella hace cosas y le queda dinero hasta para la cena. Le quedó 20 para la cena. Pero óyame. Y cuando le dicen a José, ese mismo el Económico, óyeme, llegó una visita, dice, déjalo para después. No cocine ahora. A esta mujer lo que tiene es para preparar una torta y le llega Elías. Óyeme, yo me imagino que esa mujer esa torta la va a preparar después que Elías se vaya. Pero lo menos que ella tiene es que Elías le dice, búscame un vaso de agua. El hombre con sed, pero bien no le dice y le ordena que le busque un vaso de agua y tráeme pan en tu mano. Pues tú estás poniendo loco, dice ella. Eso soy yo inventando. Pero te estás poniendo loco. Si yo no tengo pan aquí cocido. Y estos leños que estoy buscando, es buscando algo aquí, unos leños, porque voy a hacer una torta para mí y para mi hijo. Y después morir. Óigame, Antonio decía, hay que estar firme en el propósito. Cuando usted viene de parte de Dios, tiene que estar firme en el propósito. Elías no atendió a la excusa de la mujer. Mira, ve a hacer la torta. Haz como tú has pensado, pero la mía primero. Hermano, cuando usted está de parte de Dios, usted tiene autoridad para ordenar. Y como usted ha pensado, se hará. Vete a hacer la torta como tú has pensado, pero la mía tráela primero. Oye, pero ve acá. Este paracaídas que me ha caído aquí sí es difícil. Oye, que le traiga a él primero. No solo tenemos poco en la tinaja. Oye, cuando la mujer le dice eso, que lo que hay es ese chin de harina, lo que tengo es un puñado. Y no puñado, yo me imagino que ella puso hasta la manito más pequeña. Es un puñadito de harina lo que tengo. Y una vasijita, como decimos nosotros, de aceite. Pero Elías no se quedó ahí. Le dijo, ve, hágame a mí primero una torta. Porque hay garantía de Dios. Y Dios me ha dicho que no va a escasear. No se va a agotar la harina. Ni el aceite de la vasija se va a agotar. Ve y haz la torta para mí. Hermanos, cuando nosotros estamos confiados en el Señor, podemos ordenar en el nombre del Señor que se va a hacer como nosotros estamos pidiendo. Ve y haz. No importa, hermano. Yo no sé cómo está tu tinaja en esta mañana. Yo no sé si tu tinaja está llena, tiene mucha harina, en la vasija hay poco aceite. Hermano, no hay excusa para que tú sigas confiando en el Señor. En esta mañana no importa cómo esté tu tinaja. Algunas veces nosotros salimos a la calle y salimos pendientes de los que no tenemos y con lo que te debíamos regresar otra vez a la casa. Y eso lo sabemos los padres de familia. Que usted sale muchas veces sin dejar nada y tiene que regresar con algo. Pero el Señor te está dando la garantía que no mire lo que tú tienes en la tinaja. Muchos estamos quizás aquí en esta mañana pensando en lo que tenemos en la tinaja. Y pensando en cuánto necesitamos, que es más que lo que tenemos en la tinaja. Pero el Señor te dice que va a llenar tu tinaja en esta mañana. Él va a llenar tu tinaja. En esta mañana el Señor va a llenar. ¿Cuántos creen que el Señor va a llenar su tinaja en esta mañana? Solo tienes que tener fe. Solo tienes que confiar en el Señor. Él va a llenar tu tinaja. No importa que tú la veas vacía. Ahí vacía. El Señor la va a llenar. Él va a llenar tu tinaja. Ahora tú solo estás viendo ese puñado de harina. Y esa vasija con el poquito de aceite. Pero tú vas a ver esa tinaja llena, llena. En la Biblia hay muchos ejemplos que nos indican que cuando el Señor ordena, se hará de esa manera. Y no hay para qué nosotros dudar. Tal es el caso de una viuda que murió su esposo. Y que ustedes conocen. Y los deudores querían llevarle a los únicos dos hijos que tenía para cobrar. Si esa mujer estaba preocupada. No solo no tenía nada. Que cuando llegó al siervo del Señor. Le dice, ¿y qué tiene? Declárame lo que tiene. Ay, yo no tengo nada. Una vasijita con un chin de aceite lo que hay. Hermano, nosotros siempre estamos viendo la vasijita con el chin. Con el chin. Y ese chin en esta mañana. Suelte el chin ese. Y suéltalo. Y entrégaselo al Señor. Ese chin, entrégaselo. Solo estamos viendo el chin, hermano. Y el Señor quiere y te ha puesto para que tenga en abundancia. Hermano, esa viuda, cuando llegó frente a Eliseo, le dijo, dime lo que tú tienes ahí. La vasijita dice, busca vasija, oiga. Busca vasija y no poca. Y de parte de Dios yo te digo, busca tinaja y no poca. Que tú no solo vas a ver el puñito de harina que tú estás viendo ahí. Tú vas a ver no un puñito, tú vas a ver tinaja llena y tinaja llena. Porque el Señor la va a llenar. Él le dijo, busca vasija y no poca. Dice que la señora buscó la vasija y comenzó a llenar. Y comenzó a llenar y comenzó a fluir el chorro de aceite. Llenando vasija y una vasija tras otra vasija llenándose. Y al final le dijo al siervo de Dios, ¿qué le pasa? Trae más vasija. Dice, no hay más vasija, todas están llenas. Todas están llenas, así lo hará el Señor para ti. Todas las vasijas estarán llenas para ti. Llegará un momento que tú tendrás que decirle al Señor, ya mi tinaja no le cabe más. Está lleno. Está lleno. Porque Él está para ti. Hermano, yo sé que nosotros estamos viviendo situaciones difíciles. Situaciones que nos llevan a preocuparnos, que nos llegan a nosotros a ver el puñito de harina que parece insuficiente para lo que estamos demandando y que necesitamos de vasijas llenas y no pocas, sino muchas. Hay momentos en que nosotros estamos como la viuda, que creemos que es el último bocado que vamos a hacer. Hay momentos que estamos como la viuda, que pensamos que es la última torta que nos vamos a comer. Y ya, para dejarnos morir. Yo recuerdo la porción de Agar. Agar estaba caminando por un desierto. Se le agotó el agua del odre. Y como toda una madre pensando en su hijo, ella no pensaba en la sed de ella, sino en la de su hijo. Dice ella, mira, lo voy a poner allá para no escuchar cuando el niño se muera. Lo voy a colocar allá para yo simplemente estar viéndolo a distancia, que se murió, pero yo no quiero verlo morir en mis ojos. Y lo dejó allá porque se le agotó el agua. Y allí donde se le agotó el agua, allí el Señor tenía una fuente de un agua dulce que iba a estar para ella y para su hijo. Y entonces le dijo el Señor, Agar, Agar, levanta el muchacho. ¡Levanta el muchacho! Ese muchacho que Agar lo había dejado allí tendido para que muriera, el Señor le ordenó que lo levantara, porque allí había agua, allí había vida. El Señor te está diciendo que levanta el muchacho en esta noche, esta mañana. Levántalo, lo ha dejado para que muera, pero el Señor te dice que no va a morir. Levántalo. Estamos esperando la muerte. Estamos esperando ya no poder seguir hacia adelante. Pero el Señor te dice en esta mañana, levántalo. Levántalo que hay vida. Hay provisión de Dios para tu vida. Hay provisión de Dios para tu familia también. Agar estaba pensando en su hijo, su familia. Y así sabemos que en esta mañana hay muchos de nosotros pensando en su familia, en sus hijos. Levántalo que no le va a faltar nada. Hay un Dios que está con usted y para usted en esta mañana. Que le está diciendo que aun cuando tú estás viendo vasija vacía, ahí cuando tú estás viendo una tinaja vacía, hay un Dios que la está llenando. Hay un Dios que le está llenando. Él está preparando ya. Él está preparando esa harina. Esa harina la está preparando para que esté en tu tinaja. Y cuando tú llegues, va a encontrar harina. Va a encontrar provisión de Dios para ti. Amén. Hermano, Solo lo que tenemos es que confiar en Dios. Solamente. Oiga, el Señor no te está pidiendo que hagas más nada, que confíes en Él. Porque en la confianza que tú puedes tener en el Señor, entonces lo que tú necesitas vendrá. Yo sé que habrá momentos que usted va a ver que hay provisión y usted no sabe de dónde ha venido. Dios ha provisto. Elías no sabía si iba a venir de parte de un cuervo, pero Dios le puso ahí comida por un cuervo. No sabía que con esta viuda, pero él fue y allí la viuda le dio comida. ¿Cuánto más podrá ser por ti en esta mañana? Él tiene comida para ti. La muerte es lo único que nos espera a nosotros. Pero Dios tiene vida de parte de Él para ti. Hermano, finalmente, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones angustiantes, situaciones que no nos dejan dar un paso hacia adelante, que nos dicen detente porque ya no puedes más. Situaciones cuando usted solo ve el puñadito de harina. Situaciones que usted solo ve la vasija con el chin de aceite. Hermano, cuando las cosas andan mal, así es que nosotros vemos chin, muerte, escasez, desesperanza, falta de ánimo para seguir hacia adelante. Todo eso es lo que vemos cuando las cosas andan mal. Pero lo que tenemos es que levantar nuestros ojos como el salmista. Levantar nuestros ojos como el salmista. Y el socorro suyo va a venir de Dios. Es de Dios que va a venir. No va a venir por mucho esfuerzo que nosotros hagamos. Y por mucha desesperación o lágrimas que nosotros podamos vertir de nuestros ojos, va a venir de Dios. Pero lo único que hay es que confiar en Dios. Habrá lluvias que van a venir de parte de Dios. Y solo voy a referirle para concluir que Elías fue pasado por muchas situaciones difíciles. Pero en todas ellas, él probó la fidelidad de Dios para él. En un momento difícil, cuando ya él se la jugaba, porque ya Acab había sacrificado a más de 300 profetas y solo quedaba él y algunos más. Él había declarado sequía y que dijo que solo iba a haber lluvia cuando él volviera a hablar. ¡Ay, santo Dios! Y él dijo que no iba a haber lluvia. Y eso le trajo a él unas consecuencias muy difíciles. Pero luego él mandó el criado de él y le dijo, mira, va a haber lluvia ya. ¡Va a haber lluvia! Tiempo de sequía, tiempo que no hay agua, tiempo que los arroyos se han secado, pero Elías dijo, va a haber lluvia, va a llover, va a llover. Y le dijo al criado, mira, observa ahí en la colina del mar, que va a haber lluvia. Y el criado va y le dice, ay Elías, no hay nada, no se ve nada de lluvia. Ve otra vez y vuelve otra vez. Le dice, no hay nada, no hay lluvia, no va a llover nada. Elías le dice, sí, ve allá porque va a haber lluvia. Y dice, cuando va, no, no hay nada. Y a la séptima vez, cuando va, le dice, mira, lo que ve una nubecita como la palma de la mano de un hombre. Nosotros vemos cosas pequeñas, pero de esas cosas pequeñas, Dios hace cosas grandes. Elías le dijo al criado, mira, de esa nubecita, ve, dile acá que arregle los carros, porque va a haber lluvia, va a haber lluvia. Y comenzó a tronar, comenzó a relampaguear y comenzó a caer lluvia y a caer lluvia. Hermano, en esta mañana yo te digo que la lluvia de Dios va a descender para tu vida. Esos momentos de sequías se acabarán. Van a haber momentos de lluvias. Y va a haber lluvia de parte de Dios para ti.